Viernes 15 de enero, para estudiar y meditar. Es el deber de los cristianos convencer al mundo de que la religión de Cristo desviste el alma del ropaje de la pesadez y el luto, y la viste con gozo y alegría. Los que reciben a Cristo como un Salvador que perdona el pecado, son vestidos con sus vestiduras de luz. Él quita sus pecados y les imparte su justicia. Su gozo es completo. ¿Quién tiene más derecho que los cristianos de cantar himnos de regocijo? ¿No tienen ellos la expectativa de ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial? ¿No es el Evangelio buenas noticias de gran gozo? Cuando se aceptan libre y completamente las promesas de Dios, el brillo del cielo entra en la vida. Elena de White, O Call to Medical Evangelism and Health Education, página 26. La cursiva fue añadida. Preguntas para dialogar. 1. Recorre la Biblia y concéntrate en las vidas de algunos personajes bien conocidos. ¿Cuánto gozo piensas que experimentaron? ¿Qué en cuanto a Noé, a Abraham o a José? ¿A Daniel, a David o a Jeremías? ¿A Pablo o a Juan el Bautista? ¿Qué podemos aprender de sus experiencias, tanto las buenas como las malas, acerca de lo que realmente es el gozo cristiano? 2. ¿Cuáles son algunas maneras terrenales de ser feliz? ¿Cuán buen resultado producen? ¿Qué has aprendido acerca de las maneras terrenales de alcanzar la felicidad? ¿Son todas ellas malas o pueden y deben tener su lugar en nuestras vidas? 3. ¿Cuánta felicidad o aún gozo podríamos o deberíamos esperar en esta vida, incluso como un cristiano que vive con el conocimiento del infinito amor de Dios? Es decir, cuando a nuestro alrededor vemos enfermedad, sufrimiento y muerte, y cuando sabemos que muchas almas se perderán eternamente, ¿cuánto alegría deberíamos tener? ¿No es una especie de egoísmo regocijarnos en nuestra buena suerte mientras sabemos que otros perecerán? 4. ¿Por qué cuanto más centrados en nosotros mismos estamos, tanto más miserables tendemos a ser? ¿Por qué la esperanza y la promesa de vida eterna en una tierra totalmente nueva es tan vital para toda nuestra experiencia cristiana? ¿Qué tendríamos sin ella? ¿Cuán importante es entonces que la mantengamos siempre ante nosotros? Después de todo, aún así lo pasamos bien aquí, en este mundo. Esta vida no durará. De modo que, en última instancia, ¿cuán satisfactoria podría ser?